El trabajo integrado arroja avances productivos, económicos y sociales en la circunscripción número 29 de Vertientes, y así se evidenció durante el intercambio que sostuvieran las principales autoridades políticas y de gobierno en la provincia de Camagüey y sus homólogas en el municipio con el pueblo de esa estructura de base del poder popular. Raquel Arcastaño, presidenta de la Asamblea Municipal, condujo el diálogo en el que los pobladores se manifestaron satisfechos por la gestión de su delegada Leticia Martínez de la Riva para encauzar y tramitar soluciones a las problemáticas que les afectan, y de manera respetuosa expusieron las inquietudes por resolver. En 8 planteamientos se resumen las insatisfacciones del electorado relacionadas con el abasto de agua, el estado de los viales de acceso a algunos asentamientos, la poda de árboles en la carretera central, la instalación de un servicio de telefonía pública y la electrificación de la comunidad de Santa Rosa. Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, e Isabel González Cárdenas, diputada al Parlamento Cubano y presidenta de la Asamblea del Poder Popular, a igual instancia, recabaron celeridad de los dirigentes administrativos locales y encaminaron paliativos para reparar los viales con acciones conjuntas entre varias empresas. Yo creo que lo más importante está la comunicación que debe fluir entre el barrio y los principales cuadros del municipio y de la provincia. Y eso es pensar como país. Eso es somos continuidad, porque nos toca evaluar qué le preocupa a la población y buscar solución a esos problemas. Y no estar con los brazos cruzados pensando que esto no tiene solución o que hay que incluir en un plan. Esos no son los cuadros que nos hace falta en estos tiempos. Los cuadros de estos tiempos son los cuadros que se comunican, que intercambian permanentemente con el pueblo. Escuchan lo que le preocupa al pueblo y son capaces de dar una respuesta, una solución para ese momento. Como fruto del intercambio, también se esclareció la imposibilidad de satisfacer los pedidos de electrificación y telefonía, pues responden a inversiones que se proyectan en consonancia con la política del país, según la disponibilidad de recursos materiales que a Cuba le cuesta mucho adquirir debido al bloqueo de Estados Unidos y, por tanto, a corto plazo no estarán para ejecutarse. Los presentes recibieron buenas nuevas al conocer acerca del montaje de una mini industria para la producción y venta de helados en la localidad, lo que responde a un viejo pedido de los vertientinos, y asimismo tomaron con agrado la información emitida por la representante de Vialidad sobre la continuidad de labores de mantenimiento en la carretera entre Vertientes y Camagüey para el bacheo y eliminación de grietas. El llamamiento de la Coordinadora Municipal de los Comités de Defensa de la Revolución selló el encuentro para consolidar el trabajo comunitario integrado en la circunscripción 29 del Consejo Popular de Tejón y continuar con el apoyo irrestricto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y a la continuidad del proceso revolucionario en ocasión del aniversario 59 de la mayor organización de masas de la isla, que se conmemora el 28 de septiembre. Por su entrega y aportes significativos a los resultados integrales de la comunidad, sobre todo para estrechar los vínculos entre los factores del grupo de trabajo comunitario en apoyo a la delegada del Poder Popular, administrativos de las entidades enclavadas en la circunscripción, electores e integrantes de las organizaciones políticas y de masas, recibieron el reconocimiento público en ese contexto que, con el nombre de Somos Continuidad, se realiza cada fin de semana en una zona diferente. Con asistencia de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.